cumplía los 20 años y estaba lleno de pretensiones. Andaba en los bodegones, milongas, timbas y alcohol, por guapo y provocador. Todo el barrio ya lo odiaba, pero ese tren que llevaba tenía un final, la prisión. Una noche lo encontré y claramente le dije: frená, larga la garufa, cuando se apague la estufa de tu vieja vas a ver cuántas noches sin comer su viejita se acostaba llorando sobre la almohada por aquel hijo tan cruel. Ese hijo que al volver sin piedad la maltrataba, la pobre se levantaba con su carga de pena, iba a lavar ropa ajena, que era el pan que ella le daba. La tarde la pobre madre desde la cama de un triste hospicio muriendo llamaba al hijo para darle el último adiós, y en su agonía una voz escuchó que le decía: de rodillas, madre mía, venga.